Oramos por tu palabra esta noche. Pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo, la ayuda de tu Espíritu Santo, para amar tu palabra, para entenderla. Y pedimos que uses al predicador esta noche, para que enseñe tu palabra como es debido. En el nombre de Jesús de Nazaret, te honramos, te glorificamos. Y te damos gracias, Padre. Aleluya. Amén y amén. Si quiere darle un aplauso al Señor, está bien, no está mal. Gloria a Dios. Tome su asiento, tenga la bondad, acomodémonos todos. Vaya sacando su agenda, su cuaderno, su lápiz, vaya teniendo lista su Biblia esta noche para estudiar la palabra de Dios la noche de hoy. Amén. Vamos a seguir hablando hoy del mobiliario del templo. Amén. Así que anote ese título allí. Esta es la parte 3 ya. Hemos visto lo que fue el santuario en sí, lo que se llama el tabernáculo, que era un rectángulo dividido en dos partes. El primero era el lugar santo y más al fondo el lugar que santísimo. Vimos también, hermanos, que vimos también que en ese sitio, para que les pongan las... Ahí está, al final de esas mismas. Para completar quedó en la primera canción. Bueno, vimos que en el lugar santo habían tres muebles, ¿no? Que era la mesa, bueno, ahí tiene el tabernáculo, ahí lo tiene. Sigue, por favor. Bien. En el lugar santísimo estaba el arca con su tapa, su propiciatorio. El arca, entonces, dijimos, era como el trono del rey. ¿Ah? El símbolo de la presencia del Señor en medio del pueblo está ubicada en el lugar santísimo. Luego había un velo, después del velo, el lugar santo, y en el lugar santo encontraba la mesa del pan, de la proposición. Luego encontraba también allí el candelero y se encontraba también el altar del incienso. Ahí quedamos hace 8 días. Porque explicamos lo del atrio, que era el patio de afuera, ¿verdad? Como un patio cercado por cortinas de lino y todo esto, ¿no? Hoy vamos a ver qué había en el patio o atrio, ¿verdad? Y después veremos algo acerca de las vestiduras de los sacerdotes. ¿Ok, hermanos? Amén. Entonces, Éxodo 27:1, comenzamos por ahí. Nos habla de lo que se conoce como el altar de bronce. Éxodo, capítulo 27, versículo 1. Amén. Vamos a leer allí, dice: harás también un altar de madera de acacia, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas, Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce, la obra de rejilla, y sobre la rejilla harás cuatro anillos de bronce a sus cuatro esquinas. Y lo pondrás dentro del cerco del altar abajo y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas, de la manera en que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Asimismo harás el atrio del tabernáculo. Hasta allí. Amén. Entonces, en el atrio, que era el patio cercado por cortinas, como les expliqué hace 8 días, estaba este primer mueble que se llamaba el altar de bronce. Amén. ¿Recuerdan la canción? Señor, llévame a tus atrios. ¿Sí? ¿Recuerdan la canción? Al lugar santo. Y luego dice, ¿a dónde? Al altar de bronce. Sí, dice así, ¿cierto? Sí. Al altar de bronce. Bueno, habla, se refiere a este altar de bronce. Vamos a dejar que Luisa nos ponga la fotico allí. También se llamaba... No, el otro. Adelante. Ese es. El altar de bronce también se llamaba el altar del sacrificio o el altar del holocausto. También era hecho de madera de acacia, ¿no? Estaba recubierto este de bronce para que al quemar los sacrificios, pues obviamente no se quemara. Aproximadamente medía, era un cuadrado o un cubo, lo que llamó un cubo, de 2.50 metros de largo por ancho y de alto tenía aproximadamente 1.50 metros de alto. Este era hueco y tenía una rejilla de bronce a modo de parrilla, como ustedes ven los asaderos, ¿no? Allá donde usted hace el asado, el 24, el 31, todos esos días. Sí. Tiene una parrilla. Bueno, este también tenía una especie de parrilla. Se rellenaba de piedras o de arena. Y también tenía anillas, como ve usted allí, con varas hechas también de madera de acacia, recubiertas de bronce, que servían para transportarlo. En ese altar se hacían los sacrificios que tenían el propósito principal de expiar los pecados del pueblo. Ok, amén, hermano. Ahora, poseía unos cuernos en las cuatro puntas, como también puede usted ver allí, que parecía que esos cuernos, simbolizaban el poder y la fuerza de Yahvé para proteger a los fieles. En esos cuernos el sacerdote untaba la sangre del animal sacrificado y también nos dice la Biblia que de esos cuernos se podían aferrar, agarrar los asesinos, los que habían matado a alguien, para que el Señor les protegiera. Es decir, alguien que había matado a alguien y se agarraba esos cuernos y pues ahí les tocaba perdonarle la vida. Amén, hermano. Ahora, ese altar se encontraba en el atrio, como le dije. Los que pueden recordar lo que vimos hace 8 días, que ahorita vamos a volver a ver algo de eso en el video, estaba la puerta y apenas el israelita entraba por la puerta, lo primero que veía era ese altar donde se hacían todos los sacrificios. ¿Ven? Eso era lo primero que él veía. Ahora, ese altar señalaba a Cristo, quien no solo fue nuestro sumo sacerdote, sino que también fue el sacrificio por nuestros pecados. Amén, hermano. Creo que anote ahí al margen Hebreos 8:1 y Hebreos capítulo 9 y versículo 9, versículo 11 al 15. Ahora, también es importante anotar con referente a este altar que en el Nuevo Testamento se usa símbolos de este altar para referirse a la santificación de un cristiano, a la consagración de un cristiano. Se usan términos referentes a esto. Por ejemplo, Romanos capítulo 12, versículo 1, donde dice que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Muy probablemente cuando el apóstol Pablo escribió esas palabras, sacrificio vivo, estaba pensando en este altar, que era donde se hacían todos los sacrificios. Amén, hermano. Entonces, el altar este de bronce, altar del sacrificio o altar del holocausto, señala a Cristo, quien es nuestro sacrificio por los pecados, ¿no? Por su sangre fuimos salvados, y también nos habla del sacrificio que debemos ser cada uno de nosotros como hijos de Dios. Si va ahora a Éxodo capítulo 29, verso 38 al 42, Éxodo capítulo 29, verso 38 al 42, le va a hablar allí de una ofrenda muy especial que se tenía que presentar en este altar. Éxodo capítulo 29, ¿qué le dije? ¿Versículo qué? 38 al 42, gracias. Dice: esto es lo que ofrecerás sobre el altar. Ojo, dos corderos de un año cada día, continuamente. O sea, subraya esa frase, continuamente. Luego el 39 dice: ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero, una décima parte de una efa de flor de harina amasada, con la cuarta parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación, la cuarta parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Entonces, uno de los sacrificios, como le digo, ahí se tenían que ofrecer todos los sacrificios. Pero uno de los sacrificios más importantes que se tenían que ofrecer allí era este. Un sacrificio en la mañana, un sacrificio en la tarde, por siempre. Al menos esa fue la orden. Eso no se pudo hacer, ¿sí? Pero la orden era esa. Con ese sacrificio, que era un cordero de un año, se tenía que ofrecer también 2 kilos de harina. Ahí le voy a traducir todas esas medidas raras que acabamos de leer. 2 kilos de harina, 1 litro de aceite de oliva y 1 litro de vino. Ahora, ¿por qué ese sacrificio? Eran actos de adoración a Dios. Ahora, ese sacrificio tenía que ser holocausto. ¿Quién se acuerda que es un holocausto? No holocausto caníbal, no la película esa. Que... le iba a regalar una Biblia al que dijera, ya no. Donde el animal se quemaba todo. Eso era un holocausto. Entonces, cuando el animal se quemaba todo, igual la harina, todo, eso era un sacrificio de holocausto, un acto de adoración a Dios. Ahora, si ese altar nos recuerda, por un lado, que tenemos que hacer sacrificio vivo, gente consagrada que hace sacrificios por Dios, también esa ofrenda que se presenta en ese altar nos recuerda la adoración constante que debemos dar al Señor. Siempre que leí eso, hacía muchos años, yo pensaba, se hacía un sacrificio en la mañana, otro en la tarde, y yo pensaba, así debería ser, una oración en la mañana a Dios, y por lo menos otra oración en la tarde. Que esas fueran mis devociones hacia el Señor, de la misma manera que se hacía allí en ese lugar. Amén. Este era el altar de bronce. Luego en el atrio, en el patio del tabernáculo, también estaba otro mueble que se llamaba el lavacro. El que mostraste, ese es el lavacro. Entonces es descrito en Éxodo 30, 17 al 21. Éxodo capítulo 30, verso 17 al 21. Vamos a mirarlo. Éxodo 30, 17 al 21. Dice la palabra de Dios allí. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce, con su base de bronce, para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavará Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia, por sus generaciones. Bien, entonces aquí tenemos otro segundo mueble que estaba ahí en el atrio. Se llamaba el lavacro o la fuente de bronce. Como se da cuenta, nos da muy pocos detalles la Biblia sobre ese mueblecito. Pero era una especie de lavamanos con base, hecho todo de bronce, la base y la especie de lavamanos con bronce. Allí los sacerdotes debían lavarse las manos y los pies cuando fueran a sacrificar en el altar de bronce o cuando fueran a entrar al lugar santo a cambiar los panes. Recuerda que había que ofrecer una ofrenda también en el altar del incienso, mantener encendidas las lámparas del candelero. Bueno, cada vez que ellos fueran a hacer eso, tenían que lavarse, como usted lo ve allí en la imagen, las manos. Ahí está el sacerdote lavándose las manos, pero no solo las manos, sino los pies. Porque si no hacían eso, morían allá adentro en el lugar santo ofreciendo el sacrificio. ¿Qué enfatiza esto? La santidad, la pureza para acercarse a Dios. Entonces el altar de bronce nos dice que para acercarse a Dios hay que ofrecer sacrificio. Ellos tenían que ofrecer un sacrificio. Ahora, Cristo fue nuestro sacrificio y por eso podemos acercarnos a Dios. Y aquí el lavacro nos dice que para acercarse a Dios hay que estar limpios, hay que estar puros. Por eso Hebreos allá dice que cuando nos vayamos a acercar a Dios, nuestros cuerpos estén lavados con agua pura, indicando la santidad y la pureza que debe caracterizarnos. Amén. Vamos ahora, en este momento, a hacer un repaso de los muebles. Entonces vamos a poner el video que vimos hace 8 días, donde nos va a hablar de nuevo de todos los muebles que había en el tabernáculo. Hagámoslo pues. Bueno, espero que esté más que claro, ¿no? Todo eso. Después de ver todo este mobiliario, vamos a hablar algo sobre las vestiduras de los sacerdotes. Éxodo capítulo 28, versículo 1 al 5. Éxodo capítulo 28, versículo 1 al 5. Vamos a leer solo esa parte. Dice la escritura: y harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Las diapositivas. Bien. Entonces, después de ver toda la cuestión del tabernáculo, vamos a hablar sobre los que ministraban en el tabernáculo. Que por un lado era el sumo sacerdote, que como dice aquí, el primer sumo sacerdote de Israel fue Aarón, y junto con Aarón, sus hijos, que serían los sacerdotes, por decirlo de alguna manera, comunes. Entonces, los hijos de Aarón se llamaban, como acaba de leer usted allí, Itamar, Nadab, Abiú y Eleazar. Recuerda que hace 8 días dijimos que Nadab y Abiú murieron. ¿Y por qué murieron? Porque entraron al lugar santo a quemar un incienso extraño en el altar del incienso. Y que cuando estaban haciendo eso, de allá del lugar santísimo, del arca, salió fuego y los fritó vivos. Bueno, son Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Ahora, todos los sacerdotes de allí en adelante deberían ser descendientes de Aarón y de la tribu de Leví, ¿no? Eran personas especiales y como tal debían lucir un atuendo especial que les diferenciara, les diera honor y dignidad. Amén. Y por ello es que al menos la vestimenta de Aarón era hecha con material similar a la que estaba hecha el santuario en sí. Si notó en el versículo 5, lo leyó, que cuando ahí dice que cuáles serían los materiales, tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Si se acuerda, eran los mismos materiales que se usaron para construir el tabernáculo en sí. Amén, hermanos. Amén. Y hermanas, amén. Amén. Bueno, ahora, de todas esas vestiduras, la que se nos describe aquí es la del sumo sacerdote, que costaba, y eso lo vamos a ver ya entre 8 días, del pectoral, el efod, la túnica, el vestido a cuadros, el turbante y el cinturón. Así era un sumo sacerdote. Ahora, usted lo puede ver ahí, gracias, lo puede ver ahí. Ese era el sumo sacerdote, esas eran sus vestiduras, más o menos. En realidad, ¿quién puede saber cómo eran exactamente? Nadie. Pero más o menos eran así. Ahora, los sacerdotes tenían también su vestidura, pero solo era una túnica, un cinturón, unos calzoncillos de lino y un turbante. Que usted lo puede ver allí, la diferencia. El de su izquierda es un sacerdote y esa era su vestimenta. Y el de su derecha era el sumo sacerdote por delante, pues, y por detrás. Amén, hermano. Ahora, note una cuestión. No se nombran zapatos allí. Por eso muchas personas creen que estas personas ministraban allí en el tabernáculo descalzos. Ahora, ¿por qué? ¿Puede usted recordar lo que Dios le dijo a Moisés allá en Éxodo capítulo 3? De quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas, ¿qué? Santo es. Entonces tenía que entrar, tenía que estar allí sin zapatos porque el lugar era santo. Ahora, como el tabernáculo era un sitio santo, pues por eso, muy probablemente ellos ministraban también descalzos allí en ese sitio. Amén, hermano. Amén. Por la santidad del lugar donde servían. La confección de esas telas, o sea, la hechura, usted la encuentra descrita en Éxodo capítulo 39, donde nos dice cómo se hicieron. Aquí en este texto, en este capítulo, nos muestra cuando Dios le dijo que la hicieran y cómo las tenían que hacer. En el capítulo 39 nos habla ya de la fabricación de estas vestiduras especiales. Los sacerdotes tenían 3 funciones principales. La primera era mediar entre Dios y el hombre. Por eso eran los que hacían los sacrificios. Llegaba el israelita al altar de bronce que ya vimos allí, con su cordero, bueno, lo que fuera a ofrecer de sacrificio. Y era el sacerdote en el que en ese momento al ofrecer el sacrificio conectaba a ese hombre con Dios. Esa era una de sus principales labores. La segunda era custodiar la ley. Y la tercera, muy importante, era discernir la voluntad de Dios. Es decir, una labor del sacerdote era enseñar y explicar la ley. Amén. Bueno, vamos a ver otra parte del video donde se nos habla de esto. Entonces, vamos a estar atentos un momento. Listo. Ahí ese es solo ese poquitico. Ahora, dos cositas a decirle aquí sobre esto. Lo primero es que note cómo existe la necesidad de ser llamados por Dios para lo que Él quiera que hagamos, ¿no? Son como aplicaciones prácticas que vamos a hacer. Versículo 1 de este capítulo que estamos leyendo nos dice que Dios llamó a Aarón y a sus hijos por nombre propio para que hicieran esa labor, ¿no? No fue que ellos se pusieron, no fue que ellos quisieron, ¿cierto? Sino que Dios los puso allí. Es importante, hermanos, que lo que quiera que hagamos para Dios, el servicio que quiera que prestemos para Dios, sea porque Él nos puso a hacerlo. Entonces siempre está la pregunta como, ¿y yo cómo sé qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Cómo sé que Dios quiere que yo, por ejemplo, me dedique a la alabanza, o me dedique a los niños, o me dedique a ser diácono, ¿no? Bueno, eso es importante saberlo. Por un lado, y puede anotar estos daticos ahí, a veces Dios se lo revela a uno sobrenaturalmente, ¿no? Le da un sueño, o una profecía, o le da una palabra donde Dios le comunica a uno qué es lo que Él quiere que uno haga para Él, ¿cierto? Eso puede ser así. Por otro lado también, si Dios quiere que usted haga algo para Él, seguramente le dará el talento y lo capacitará para que usted haga. Amén, hermano. Entonces, por ejemplo, si Dios quiere que usted cante, pues Él le dará la capacidad de cantar, ¿no? O si no, hay otros ministerios, hermano. Se puede atender la librería, puede ser diácono, hay otros ministerios, ¿no? Que dice, hay gente que se desafina tocando el timbre, ¿no? Y dice, no, es que Dios me llamó aquí. No, si Dios lo llamó, le da el qué, el talento, la capacidad, lo capacita para eso. Amén. Y también Él pone el querer, dice la Escritura, ¿sí? Como Él hacer. Entonces podemos confiar, por ejemplo, en esas cosas. Pero importante es saber, Aarón y sus hijos estuvieron ahí porque Dios los llamó por nombre propio. Y otra cuestión importante a tener en cuenta ahí es la necesidad del trabajo en equipo, ¿no? Ya había sacerdotes antes. Recuerde que antes los patriarcas oficiaban de sacerdotes. En unas historias del Éxodo vemos cómo los jóvenes oficiaron de sacerdotes. ¿Ven? Amén. Pero aquí tenemos como ya el nombramiento oficial, pues, lo oficial. Ya no iba a estar más solo Moisés, oficialmente hablando. Ya él no tenía que hacer todo el trabajo, sino que Dios le puso al lado ahora a estas personas que le ayudarían en la conducción del pueblo y en la cuestión de ministrar aquí en el tabernáculo de reunión, ¿no? Ahora, otra cosa importante que siempre Dios hace cuando nos llama al ministerio es rodearnos de un equipo. Rodearnos de personas que sean una bendición, que alivien la carga de los líderes, de los que Dios ha puesto como responsables allí. ¿Amén, hermanos? Amén. Bien, entonces, ¿qué vimos hoy para resumir y terminar? Terminamos de ver los muebles del tabernáculo, particularmente los que estaban en el atrio. Y ya hoy usted aprende que ahí en el atrio estaba el altar de bronce de los sacrificios o del holocausto, donde se ofrecían sacrificios, ¿no? Y nos señalaba a Cristo como el sacrificio por nuestros pecados. Y nos habla también de que nosotros debemos ser un sacrificio vivo para Dios. Allí se ofrecían una ofrenda muy importante que era la ofrenda vespertina y la ofrenda matutina, o la ofrenda de la mañana y la ofrenda de la tarde. Como para empezar el día con adoración, cerrar el día con adoración. Y nos muestra la importancia de nuestros actos de adoración diarios y continuos en la presencia del Señor. De nuestras devociones diarias para el Señor. También ahí en el atrio estaba el lavacro, ¿no? O el altar de bronce. No, el lavacro, déjelo. ¿Cómo fue que dije que llamaba? La fuente. La fuente de bronce, gracias. Sí. Donde los sacerdotes debían lavarse sus manos y sus pies para ministrar. Porque de otra manera morirían. ¿Y de qué nos habla esa fuente? De la pureza que hay que tener para acercarse a Dios. De la santidad que hay que tener para acercarse a Dios. Y por último, hicimos una introducción a los sacerdotes y particularmente a sus vestiduras. Que si Dios quiere, dentro de 8 días veremos, ¿no? Entonces nos damos cuenta allí que porque estas eran personas especiales, tenían que tener una vestimenta especial para ministrar. Sobre todo la del sumo sacerdote. Era una vestidura hermosa, muy elegante, muy bonita, porque él era una persona muy especial como los demás sacerdotes. Todo era Aarón, sus hijos, y de allí en adelante los sacerdotes, sumo sacerdotes y sacerdotes deberían ser descendientes de Aarón y de la tribu de Leví. Amén. Amén. Oremos. Dios, gracias porque hoy recibimos tu palabra nuevamente, Señor. Cosas que no sabemos, cosas que no entendíamos, cosas que no comprendíamos, tenemos hoy guardadas en nuestro corazón, Señor. Gracias por enseñarnos, gracias por mostrarnos, gracias por dirigirnos, Señor. Oh Dios, a una adoración más profunda contigo a través de estas enseñanzas del tabernáculo, Padre. Bendice nuestras vidas para que podamos valorar estas cosas, para que podamos entenderlas mejor, para que podamos comprenderlas mejor, Señor, y aún enseñarla a otros como es necesario y debido, Padre. Gracias te damos esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.